Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Yasmín, a ver, contanos un poquito de cómo fue el trámite ese. 3-1, ¿cómo fue el resultado? ¿Cómo se fue dando? ¿Empezaron ganando ustedes? Mira, particularmente no te puedo hablar sobre el partido de ayer porque fue el primer partido que no pude jugar. Ah, mira vos. Bueno. Pero nada, los rivales son siempre difíciles. Bien, bien, bien. ¿Y pudiste hablar con las chicas, con las compañeras ahí, de cómo fue el trámite? ¿Qué te contaron? Sí, me dijeron que nada, que fue un partido duro, muy muy trabado, siempre. Creo que este año es todo mucho más parejo. Los partidos son mucho más jugados, más trabados. Claro. Yasmín, ¿y por qué no jugaste vos? ¿Estás con alguna lesión o no? ¿O no, no pude viajar. Ah, bien, claro, porque jugaron acá en Santa Rosa, bien. En Santa Rosa, sí. Claro, claro. Está. Che, Yasmina, ¿y cómo es tu relación con el fútbol femenino? ¿Desde cuándo jugás? A ver, contanos un poquito. Mira, juego desde muy chica. Muy chica en el barrio, jugando con... por ahí antes era un poco más difícil ver chicas jugando al fútbol. Así que nada, jugaba ahí entre muchos varones. Siempre anduve ahí. ¿De dónde sos, oriunda? Soy de La Maruja. De La Maruja, ah, bien. Sí. ¿Y vivís ahí ahora? Sí, vivo acá. Me volví hace 2 años de Córdoba, que también estaba jugando al fútbol. Y nada, y terminé en carro por casualidad. Claro. ¿Y qué haces en La Maruja? ¿Qué te dedicas? No, actualmente estoy sin laburo. Ajá. ¿Y qué edad tenés? Tengo 31. Ajá. ¿Y en Córdoba en dónde jugaste, Jess? En Córdoba estuve 6 meses en San Lorenzo de Córdoba. Y después fui a una prueba en instituto. Y ahí estuve alrededor de 3 o 4 años en instituto. Ah, quedaste ahí en instituto, jugaste. Sí, sí. Ah, sí, bien. Sí. Che, ¿y qué? ¿Hay mucha diferencia con el fútbol de acá, que está arrancando recién, con los equipos? ¿Allá está más armado en Córdoba? Sí, sí. Ah. Sí, te puedo decir que Córdoba está un paso adelante en eso. Es más normal ver en Córdoba todas las chicas prácticamente jugando al fútbol. Claro. Así que sí, hay mucha diferencia. Y dijiste que caíste de casualidad en carro. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste eso? Porque, nada, cuando yo recién volvía para acá, me invitó mi amiga Meli, que es arquera, para que la fuera a acompañar, que ella también se iba a probar. Así que, nada, fui a verla a ella y por casualidad, por esas cosas de la vida, conocí un par de chicas con las que había jugado y nada, me ofrecieron para jugar y el técnico mucho como que no se acordaba de mí o no me tenía, así que nada, también tuve que como que hacer una prueba ahí. Claro. Para quedar. Igual cuando te vio, me imagino que dijo, bueno, dámela, porque jugás muy bien, te hemos visto y te destacás, por lo menos dentro acá de la Liga Cultural, es así. Bueno, muchas gracias. Mira, ¿y para qué estaría Carro Quemado en este torneo? Vienen a ser campeonas del provincial, perdieron la final el año pasado con All Boys, van a dar pelea, me imagino. Sí, obviamente. Por ahí nos está costando, personalmente, nos está costando un poco mantener el resultado. Te puedo decir por el partido contra Centro Oeste que íbamos ganando cómodamente 4-0 y bueno, nos lo terminaron empatando. Así que nada, nos cuesta un poco ese, cada vez que nos hacen un gol, nos está costando eso. Pero nada, tenemos un gran equipo, pudimos mantener la base del equipo, que es lo importante, y bueno, nada, siempre para adelante. ¿Se nota el crecimiento de los equipos en el torneo? Digo, ¿hay mejor juego, más juego, no hay tantas diferencias entre los planteles? ¿Qué es lo que notás vos en este año? Sí, el año pasado fue un poco, no sé si fácil, pero por ahí no nos costaba tanto. Y este año yo creo que todos los equipos se armaron de la mejor manera y está siendo todo mucho más parejo. No hay rival fácil, los partidos hay que trabajarlos a todos por igual. Y nada, está mucho mejor. Yemina, ¿te gusta? Porque el año pasado sí. El año pasado sí, como que se había cortado y era All Boys y Carros. Claro. Este año está mucho más peleado. Yemina, ¿te gusta ver fútbol? Por tele, digo, de equipos así. Sí. Sí, ¿ves? Sí, de hecho, por ahí peleé un poco con la familia porque si fuese por mí estoy todo el día viendo fútbol. ¿Y te gusta hablar de táctica? Digo, saber y trabajar ese tema de la táctica y la estrategia de los partidos. Sí, realmente sí. Mirá, o sea que te verías como técnica pensando en un futuro. No te quiero retirar yo, pero sí. Bueno, pero ¿te gustaría? Sí, puede ser. Por ahí soy un poco tímida, no sé si me vería ahí de té dando indicación. Pero sí, puede ser. Está bien. ¿Viste la final de la Champions? Sí. Sí, obviamente la vi. Sí. Muy muy peleada, sí. Sí. Dominó Liverpool, pero bueno, el Real Madrid fue muy efectivo y bueno, además el arquero, que hizo la diferencia también. Sí, tiene un arquero que creo que marcó la diferencia. Sí. Bueno, ¿con quién juegan la próxima? Vas a estar, me imagino. La próxima, sí. Mira, no, creo que Pampa. Con Pampa Fútbol. Ah, lindo partido, mira. Sí. ¿Y de local allá en Carro? No sabría decirte, porque... Bien. Bueno, sí, no, como jugaron de visitante en esta, van uno y uno. Bien. Sí, claro, nos tocaba hacer de local y terminamos jugando en Santa Rosa, por eso es que no sé cómo es el tema. Bueno, Yesmina, no sé si quedó algo que quieras decirnos, contarnos, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, bueno, nada, agradecerles a ustedes por darnos siempre, por difundir al fútbol femenino y siempre darnos lugar. Bueno, que tengas buen día. Igualmente para ustedes, muchas gracias.